que me ha querido como me quisiste vos. Perdón si te fallé, a veces no sé ni quién soy. Estoy seguro, curo, curo, fumo, dudo. Confío en las personas y mi corazón destruyo. Falta menos para volverme loco. Escribo poco, pero versos de plomo. He estado en el lodo y he salido poco a poco. No hablé como loro, si nació en cuna de oro. Mierda, mierda, la quiero más que a nada. Pero a veces me arrepienta cuando no quiere escuchar. Está grabada en las baldosas la huella de estas prosas. No espero otra cosa que no sea progresar. Siempre hablo poco y espero me perdones, pero no voy a cambiar. Espero me perdones, pero no voy a cambiar. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.